Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Buenas tardes, comienza aquí Cultura Musical, su programa musical semanal que se encarga de hacer una investigación sobre los géneros musicales o una investigación sobre el origen de la vanguardia musical expresado a través de distintas matices. ¿Y qué me dirían si hoy, en esta semana, en este lunes, para arrancar con la mejor energía, vamos a hablar sobre un género que comenzó ahí a finales de los años 60, pero que su popularidad fue en toda la década de los 70, que fue base fundamental e influencia directa para creación de otros géneros posteriores como el hip hop? Un género que surgió cuando músicos, principalmente afroamericanos, fusionaron otros géneros como el soul, como el jazz, ritmos latinos. De hecho, había alguna influencia por ahí de mambo allá en el Bronx, y obviamente también bastante fusión con el rhythm and blues. Pues sí, como tal vez algunos ya lo adivinaron, hoy aquí en Cultura Musical vamos a hablarles acerca del género del funk. Este género que en sí el protagonista es más que nada la percusión y la línea del bajo eléctrico. Este género que hace a todo el mundo mover a través de su constante groove. Pero hoy no vamos a dedicarnos exclusivamente a la música del funk de Estados Unidos, ya que de esto ya hemos hablado en otras ocasiones. Hoy vamos a darle un poco más de apertura al funk latinoamericano, que tiene mucho que expresar. Y obviamente, en el segundo bloque, en el que más les gusta, el bloque ecuatoriano, las mejores bandas de funk, ya que se hace aquí bastante funk y con bandas de calidad y excelentes músicos. Así que solo por contextualizar, vamos a traer a quien muchos consideran el padre de funk. Vamos a escuchar este genio de la música, también del baile, quien Michael Jackson, el propio rey del pop, aseguró que una de sus principales influencias fue James Brown. Este tema de James Brown llamado Get Up. We'll be right back. Estamos escuchando el tema Get Dab de James Brown para contextualizar, y ya que el funk es un género que, como les dije, viene, bueno, todos los géneros musicales vienen a partir de una fusión o una experimentación. Asimismo, el funk viene de esta experimentación del soul, el jazz swing con el rhythm and blues, incluso con mambo también tiene una pequeña influencia. Y ya que vamos a escuchar ahora sí lo que es del funk latinoamericano, hay muchas bandas que vamos a escuchar que de hecho son bandas que se han fusionado con otros estilos. Por ejemplo, si hablamos de funk latino, tenemos que hablar de Chancho en Piedra, una banda de funk rock de Chile formada en 1994. Muchos críticos aseguran de que, bueno, este grupo se caracteriza por tener letras bastante irreverentes, divertidas, unas puestas en escena bastante buenas. De hecho, cuando ellos se presentaron en el Festival de Viña del Mar, absolutamente todos los integrantes fueron disfrazados. Había bastante, incluso pusieron un cuerpo de baile también. Y muchos dicen que ellos, las letras de sus canciones expresan lo que es la cotidianidad de Chile. Entonces vamos a escuchar una de sus mejores canciones. Esto es Chancho en Piedra, esto es funk rock chileno, funk latinoamericano para comenzar este programa. Bueno, ya comenzó con el gran James Brown, ahora vamos con el funk latino, y este tema se llama El Oso. Trabajo todo el día para Estábamos escuchando el tema La Vida del Oso, de la agrupación de funk con rock llamada Chancho en Piedra. Y de esta fusión latina de funk con rock, vamos a irnos a otra fusión de otro de los grupos más representativos dentro de lo que es el funk latino. Estamos hablando de La Pose Latina. Es un grupo chileno de hip hop que también empezaron a fusionar con funk. De hecho, este grupo se caracteriza por ser uno de los pioneros en toda Latinoamérica por hacer hip hop, debido a que tuvieron, todos los que son parte del grupo, tuvieron una gran influencia, que fue precisamente Rodrigo Méndez, alias MC Rod o Too Small, quien hacía los instrumentales con, tenía una caja de ritmos Roland, un sintetizador sampler en Sonic. Él trajo esto desde Holanda. Entonces fue desde Holanda. Holanda sabemos que es un país donde el hip hop tiene una predominancia bastante fuerte. Entonces desde ahí es donde surge también esta influencia. Entonces al principio se llamaban Latin Pose, pero ya después empiezan ya a llamarse oficialmente La Pose Latina. Y este grupo, que empezó experimentando desde casas, con ritmos, llegó a tener bastante importancia. De hecho, estamos hablando de los 90s y ellos tuvieron un éxito, y de hecho fue el primer video de hip hop en Latinoamérica que fue emitido por MTV Latino. Pero uno de sus mayores éxitos también, y que esto fue también base fundamental para que influenciara a otros grupos de hip hop que también funcionaban con funk, como Tiro de Gracia. Tiro de Gracia es considerado uno de los mejores grupos de funk y de hip hop de toda Latinoamérica. De hecho, Tiro de Gracia tuvo una gran influencia de La Pose Latina. Fue uno de los primeros que se atrevieron a hacer hip hop y obviamente fusionarlo con funk. Entonces, vamos a escuchar a continuación de La Pose Latina, su éxito Chica Eléctrica. que caer al suelo alguna vez. Tarde hacer un ruido para mí, pero muero por saber. Si eres lo que usa, abusa de mi ser. Quieres ver más, jamás será de lo que no te atrevas a tocar. Jara, rana, eléctrica, original, sin fin, fin, sin orgullo propio. Ahora vete el cogollo, luego para bolo, el bobayo. Uno de los guatones no fumamos piro, miro que tu sexo flaquita sea mi retiro. Mi lengua es que así tengo cogente, no te subo bajo claro. Te vuelvo indecente, incumbrado de guay, chico malo, malo, grande. Pero del canto soy así que dilo, pues si no va siempre un plon. Balas del buen son, luz de la vela de canela, quiero hacerte el amor, baby. Estamos escuchando, o bueno, acabando de escuchar la canción Chica Eléctrica de La Pose Latina. Ya escuchamos un poco de lo que es funk fusionado con rock. Acabamos de escuchar lo que es del funk fusionado con hip hop. Y ahora vamos a escuchar un poco de funk fusionado con hip hop, con rock y con soul, con todo. Obviamente estamos hablando de Los Tetas, banda también pionera dentro de lo que es el funk latino, ya que ellos tienen bastante versatilidad. En cualquier canción te pueden estar mezclando con hip hop, con rock, con soul, o incluso pueden experimentar y a través de sus canciones presentarte un funk un poco más que se lo podría denominar latino, ya que lo mezclan con ritmos que son propios de Latinoamérica. Ellos tienen el debut en 1995 con el disco Mama Funk, con mensajes, con rimas, que era obviamente con temáticas también incluso un poco, bueno, era bastante versátil, pero era sobre todo un poco evocando la sexualidad en algunos casos. Entonces, esta fue más o menos la línea que tiene Los Tetas, una de las mejores bandas de Latinoamérica dentro de lo que es el género del funk. Dejo para que ustedes mismos lo escuchen. Y bueno, vamos a escuchar uno de sus éxitos que les hizo conocidos a nivel internacional. Fue tanto así que ellos incluso se presentaron en Estados Unidos y compartieron escenario con los propios Red Hot Chili Peppers cuando en el Estadio Nacional de Chile. Esto es Papi, ¿dónde está el funk? Por favor que la vuelva a tocar, que la próxima vez la haga.

Continuamos aquí en Cultura Musical. Estamos escuchando la agrupación Funky Junkie, su tema En el Mal. Y ahora vamos a pasarnos, porque aquí también hay una banda clásica de funk en el funk ecuatoriano. Se llama Guerrilla Clica. Esta banda viene haciendo funk desde los 90s, por allá desde 1998. De hecho, no sé si es que exista otra banda que haya hecho funk en los 90s. Si es que existe, que alguien me corrija. Llamar a la Casa de la Cultura, corregirme, darme el dato, porque de no serlo, la única banda que hacía funk en los 90s era Guerrilla Clica. De hecho, como ellos documentan en varias entrevistas, el funk casi no existía. Y como lo comentan actualmente, el funk está todavía como que casi no existe. Bueno, ya existen varias bandas de funk con propuestas excelentes, sin embargo, es uno de los géneros que menos se ha desarrollado. Es un género que recién está comenzando a despertar aquí en el Ecuador. Y si hablamos de los 90s, ellos nos comentan que ellos tocaban en los circuitos underground y compartían con bandas de hardcore. Ellos dicen que en los 90s hubo un boom del hardcore. Hay bandas que ya no existen. Bueno, Misil, que ya volvió, comentan de Mortero, que ellos ya mezclaban hardcore con hip hop. Y bueno, también comentan de otras bandas que ya no existen, lamentablemente, como Sansa Matanza, una de las mejores bandas de hip hop. Sin embargo, ellos dentro de la escena underground eran los únicos que se encargaban de sacar lo que era el funk. Comentan que ya después, en el 1999, pudieron sacar ya un material. Estuvieron en la escena tocando por ahí hasta el año 2000. Ahí hicieron ya las últimas tocadas, ya la Guerrilla Clica. En ese periodo empieza a cambiar un poco de formaciones. Entra en el bajo José Antonio Álvarez. Y en la voz entra un conocido representante dentro del hip hop, de la escena, como es MC Micrófono. Y de esa manera ellos empiezan a abrir ese paso. Y bueno, sí, dicen que ellos comentan que el funk es uno de los géneros que se ha desarrollado menos. Pero sin embargo, este grupo, Guerrilla Clica, aunque últimamente parece que se ha vuelto a separar, ya no se ha vuelto a saber de ellos, hace unos años volvió el género Guerrilla Clica para poder dar otra vez esta versatilidad dentro del funk, porque ellos también se encargaban de hacer todo este tipo de mezclas, que es de funk, con rock, con rap, un rock incluso está más pesado en algunas canciones, pero siempre con este matiz de lo que es la fusión del funk con hip hop y con lo que ellos tengan ganas de mezclar. Así que vamos a escuchar finalmente, después de todo lo que les he comentado, el grupo clásico, el grupo pionero del funk en el Ecuador. Esto es Guerrilla Clica con su tema Ciudad Fantasma. Escucho sonidos de trenes subterráneos. Frío había sentido, pero nunca había temblado. Mi comida favorita no la encuentro en ningún lado. Salgo embalado para desconectarme. Ya estoy mareado, alcohol en la sangre. Entre la multitud creo que reconozco a alguien. Estar equivocado, son todos personajes. Se llena de gente el desierto de cemento. Los barcos en silencio van llegando a puerto. Empiezo a dudar de si es que estoy despierto o tal vez estaba soñando y me muero. Animal atrapado con sangre del pasado, bestias comiendo alimento procesado. No hay escudo en el viaje, no esperes un retorno. El camino correcto, destino hay uno solo. Uno, llego solo cargando equipaje al tiempo. No le tengo miedo, es que voy inventando. Mi ruta es mi credo, con propios filamentos que enciendo en el momento más oscuro con el fuego. Las piedras y los pies me camuflo entre la hierba. No volveré a ver de reversa en el andén. Adiós, me voy. Me destines con dolor, amor, cabrón. Moving in the right thing. prismatic noises in the night. The prisms that I'm seeing glowing steady on my flight. The schism that I'm freeing make the future burn bright. Like iridescent candles on the stage, I'm getting hype. With the rhythm getting imminent, I'm living as a type. All eyes closed, bang beats in my sleep. Then I wake up with the melody and have to get deep. En la ciudad respiro niebla y me acuerdo del humo del volcán. Camino lejos con la niebla entre las piedras, muy lento cada paso que avanzo estoy más cerca. Camino lejos con la niebla entre las piedras, muy lento cada paso que avanzo más al frente estoy. Flow freely through me, vision, release the beast in me. These melodies, they flow freely through me, vision, release the beast in me. Regresamos después de ese gran tema, Ciudad Fantasma, de los pioneros del funk ecuatoriano, Guerrilla Clica, y de esto vamos a pasarnos a una banda que es un poco más actual. Es una banda que salió de la Facultad de Música de la Universidad de las Américas, de la UDLA. Esta se llama Smushka Brown and the Groove Machine, aquí para este especial sobre el funk, ahorita en el bloque del funk ecuatoriano. Una banda que nace en el año del 2012. Al principio se llamaba solo Smushka Brown. Empiezan a experimentar y a probar con diferentes tipos de músicos y diferentes tipos de funk. Empieza a llegar cada vez más gente a la banda, a aportar. Y bueno, como ellos lo describen, todos estudiantes de la UDLA, de la Facultad de Música de la UDLA. Ellos ahora ya tienen una alineación que ya es más definida. Smushka Brown, así como su sonido. Y ahora se llama Smushka Brown and the Groove Machine. Son excelentes músicos y tienen una gran energía y pasión por el funk. Pueden encontrar su material de todas las bandas que les he hablado en portales como SoundCloud, o que está ahí casi toda su música, para que puedan conocer un poco más de estas excelentes bandas ecuatorianas representantes del funk aquí en Ecuador. Así que vamos a escuchar de Smushka Brown and the Groove Machine el tema y voz. Me has dejado todas las cuentas. ¿Cómo quieres que crea otra realidad? Si cuando yo termina todo está mal acá, solo falta tiempo para componer. Estudia y estudia, me he olvidado de hacer. Encima los sapos que nunca faltan, prometas y promesas y más estafas. Siguen banderas construyendo fronteras, y hablan de Medio Oriente, ya sigue la guerra y vos no estás trasladado. Yeah. No encuentro llave el otro rato, el otro día por dos, casi me mato. Y eso que andaba medio innovado, regreso a mi casa y conocí al pecado y había pescado. Cuando te fuiste de mi lado, recordaba el ayer, yo me quedaba desolado. Y aunque poco común, matándole al amor, recordaba los latidos, los abrazos, latidos de dolor acumulado, ganas de decirte odio, pero te amo. Heridas, promesas, acaso tiempo y días todo te ayudan. Sigo bien con mi vida, por eso yo le expreso, te lo mando en un gran beso. Estoy seguro, nena, todo aquí tiene su peso. Pese a la arrogancia, lo digo con elegancia. Diga lo que digas, mi vida no te olvido. Y voz de Smushka Brown, una gran banda de funk, una de las mejores. Bueno, todas las bandas que estamos poniendo son bandas excelentes, de músicos excelentes, y tienen propuestas muy buenas dentro de ese género. Vamos a ya cerrar el programa. Muchísimas gracias por escuchar Cultura Musical. Ya saben, cada semana un nuevo género, una nueva historia, los mejores datos acerca de la música, los mejores análisis acerca de la vanguardia musical, y no solo eso, sino cómo se origina siempre el contexto social que hay atrás de la música. Y así terminamos este programa. Yo voy a dejarles, vamos a cerrar obviamente con otra banda de funk ecuatoriano. Esta también es una de las mejores bandas que hay actualmente de funk, al igual que todas las que escuchamos. Buscando información de ellos, encuentro cosas bastante definidas de esta banda. Se denominan como Afro Latin Funk and Rock Psicodélico de Quito, Polvazo Cósmico, un grupo musical independiente. Ellos se describen a sí mismos, este grupo Polvazo Cósmico, que nace a finales del 2012, que ya se encuentra un poco ya más posicionado, creando cada vez más material. Tienen dentro de su descripción en Facebook la frase Memento Homo Quia pulvis est et in pulverem revertis. Y tienen un párrafo en el cual ellos plasman su identidad como banda, su identidad dentro de la música, el cual voy a leer, y después de eso los dejo con la canción de Polvazo Cósmico. Muchas gracias por escuchar Cultura Musical. Lo que ellos dicen es: el cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Nuestras más ligeras contemplaciones del cosmos nos hace estremecer. Sentimos como un cosquilleo, nos llena los nervios, una voz muda, una ligera sensación como de un recuerdo lejano o como si cayéramos desde gran altura. Sabemos que nos aproximamos al más grande de los misterios. Polvazo Cósmico, zona sideral. Thank you.